Hemos entrado ya en la recta final de esta campaña electoral con motivo de las generales del próximo domingo, día 20 de diciembre. Y como saben, venimos acompañándoles diariamente durante esta campaña con los espacios distribuidos por la Junta Electoral de Zona, ayer y hoy con espacios para otras formaciones, además de Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular. Ayer conocíamos, por ejemplo, las propuestas de Podemos. Hoy vamos a quedarnos con la candidatura de Ciudadanos, como otra de las formaciones emergentes que sin duda están protagonizando estos comicios y a los que las encuestas además predicen una presencia muy importante en la configuración del Congreso en esta próxima legislatura, de la mano de su líder Albert Rivera. En concreto, hoy nos acompaña durante los próximos 10 minutos el cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Cádiz, Javier Cano, abogado que además es edil en el Ayuntamiento de San Fernando. Javier Cano, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Decíamos una campaña ya en su recta final, no sé yo si eso empieza ya a pasar factura después de tantos días. Bueno, físicamente la verdad es que empieza a pasar factura, además los cambios de temperatura todavía más, pero bueno, lo estamos haciendo con mucha ilusión, con muchas ganas, y la verdad es que estamos ya en la recta final, ya hay poco, se pleitea por poco. En relación a la actualidad, por cierto, antes de entrar en materia me gustaría preguntarle por lo que hoy es uno de los temas del día, sin duda. ¿Quién ganó el debate de ayer, Pedro Sánchez o Rajoy? Yo entiendo que realmente el debate fue ciertamente frustrante, en cuanto que bueno, los dos candidatos se dedicaron única y exclusivamente a atacarse el uno al otro, hicieron realmente pocas propuestas. Yo no recuerdo haber escuchado la palabra autónomo en ninguna de las dos intervenciones durante las dos horas, lo que da muestras del cansancio, del agotamiento de este bipartidismo, que prácticamente se ha convertido en una partitocracia, una degeneración de la democracia, y al final pues no termina de aportar solución a los problemas que tiene la sociedad española actualmente. Los principales son, lógicamente, el paro y la corrupción. Ciudadanos, precisamente, iba a preguntarle, entrando dentro de lo que es su programa electoral, dedica, ¿no?, la primera parte y uno de los ejes de su programa a lo que denomináis como regeneración democrática e institucional ante los casos de corrupción de los últimos años. Otro de los capítulos dedicado al empleo, sobre todo también como prioritarios. ¿En sí. qué vais a centrar los últimos mensajes de esta campaña? Seguramente irán en torno a la creación de puestos de trabajo, a la dignificación de la vida política y a corregir, establecer sistemas que eviten las tramas corruptas que han asolado nuestro país, y finalmente también posiblemente el tema de la organización territorial y con la modificación de la Constitución. Nosotros lo que queremos realmente es que todos estemos en igualdad en todo el territorio nacional, que no haya diferencia en las comunidades autónomas, y estoy hablando de puestos de trabajo hasta acceso a servicios sociales y sanidad, dependencia, educación. Y queremos también, lógicamente, articular sistemas para crear empleo. Nosotros vemos la situación de España como un enfermo que se está desangrando, que necesita que le hagan un torniquete, y en este caso el mayor torniquete es el sangrado que tiene de puestos de trabajo y la precariedad laboral, porque al fin y al cabo, en muchos de los casos, los sueldos son tan pequeños que prácticamente hay gente que prefiere casi no trabajar. En la provincia de Cádiz, desde el 2007, estamos hablando de una legislatura de Zapatero, del PSOE, y una legislatura, la última, de Rajoy, del Partido Popular, en la provincia de Cádiz se ha perdido más de 1.300 millones de masa salarial, se ha perdido más de 77.000 asalariados. El que en 2007 era mileurista, era prácticamente una persona con pocos recursos, ahora es prácticamente un rico porque el salario medio es mucho más pequeño. Y ya en la crisis se han perdido casi 16.000 empleos femeninos. Por lo tanto, queremos articular medidas que directamente lo que vayan a hacer es apalear esta fuga de puestos de trabajo, crear riqueza, crear dignidad, acabar con la temporalidad y con la precariedad laboral, y a partir de ahí vendrán las cosas mucho más rodadas. Te has referido al empleo. Lo cierto es que precisamente quería preguntarte por la provincia, ¿no? Se trata de unas elecciones generales, lógicamente, pero bueno, en cualquier caso, en el caso concreto de la provincia de Cádiz, o por ejemplo, en cuanto a localidades como puede ser Ubrique, ¿qué propuestas tenéis pensado elevar al Congreso de los Diputados para mejorar la vida de sus ciudadanos? Bueno, la verdad es que la provincia de Cádiz es muy diversa, pero vamos, muy extraordinariamente diversa. Tenemos de todo, tenemos campo, tenemos costa, tenemos sector naval, tenemos sector aeronáutico, tenemos agricultura, tenemos pesca, y la verdad es que las soluciones son distintas según el sector que se aplique. Nosotros estuvimos en Ubrique hace, creo que fue hace dos semanas, un sábado, y la verdad es que, hombre, yo veía la calle de Ubrique con ese pleno empleo prácticamente que hay en Ubrique, con una tasa de desempleo bastante pequeña. Pues yo veía a Ubrique como se veía España hace muchos años, cuando cualquier ciudad pues tenía una digna calidad de vida y tenía un nivel económico, porque tenía empleo. Pero hay una gran diferencia realmente con el resto de las poblaciones, la excepción prácticamente puede ser Ubrique. Queremos desarrollar muchos sistemas en cada sector, aplicándonos las medidas correspondientes. Por ejemplo, hace poco estuvimos reunidos con el sector de la almadraba y ellos querían pues recuperar esta cuota de pesca. En el sector agroalimentario, que está más relacionado con el entorno de Ubrique, pues queremos potenciar el desarrollo de nuevos sistemas que permitan la recuperación del empleo del joven en el campo, dentro de la armonización que nos exige Europa. Y bueno, ya digo que en definitiva cada sector exige una aplicación diferenciada. Un punto fundamental para toda la provincia es la carencia de infraestructuras. Es fundamental. Nosotros tenemos que invertir, y uno de los principios de Ciudadanos es la evaluación previa del gasto público. Es decir, el dinero público no se puede tirar. Y estamos acostumbrados a ver muchas inversiones públicas donde no se ha puesto en valor ni se ha sacado producto a esa inversión. Inversión que sale de nuestros ahorros, de nuestros impuestos. Entonces queremos potenciar esa infraestructura que la provincia que lleva muchísimo tiempo atrasada. Quizá lo que esté más cerca, podemos estar hablando desde la A48, desde Vejera en adelante, hasta conectar la autovía, de seguir ampliando la autovía, que llegan a más que a Arcos, y potenciar el aeropuerto también de Jerez como un elemento dinamizador, y sobre todo la provincia de Cádiz, allí en Algeciras, el tramo de férreo de Algeciras a Bobadilla, que sigue sufriendo un retraso más que considerable, y eso está frenando el impulso, el desarrollo de toda la comarca del campo de Gibraltar. Javier, nos quedamos sin tiempo, pero hay varias cuestiones que me gustaría abordar. Por ejemplo, el tema de las encuestas coinciden en otorgaros un papel decisivo, eso señalan, en el panorama político en la próxima legislatura. ¿Preferís ser precavidos en esta recta final de la campaña o, bueno, dais el paso adelante y sois ambiciosos de cara a gobernar incluso? Claro, nosotros somos ambiciosos, no dejamos de reconocer que las encuestas son estados de opinión en un momento determinado. Yo, de todas formas, creo que estamos en condiciones de la provincia de Cádiz de garantizar el segundo y estar peleando por el tercero, y a nivel nacional estoy convencido de que o vamos a gobernar o vamos a tener capacidad para influir en el gobierno. Realmente para nosotros lo principal y lo prioritario no es coger un sillón. No queremos sillones, siempre decimos que queremos soluciones. En Andalucía lo estamos demostrando, que estando en la oposición, es el primer partido que estando en la oposición ha conseguido incorporar a los presupuestos de la comunidad autónoma una partida de más de 716 millones relativos a cuestiones que le afectan al ciudadano, como dependencia, sanidad, educación, el tramo del IRPF autonómico, que el año va a convertir que el año que viene vayamos a pagar menos IRPF, en definitiva. Que lo prioritario para nosotros no es gobernar, que apostamos por llegar lo más alto, pero que si no estamos en el gobierno, pues estaremos en la oposición muy, muy tranquilo y proponiendo medidas. En ese sentido, lo cierto es que vuestro candidato, Albert Rivera, habla muchas veces, ¿no?, de centralidad, sobre todo cuando habla del panorama político y al referirse a Ciudadanos. ¿Cómo se define Ciudadanos? ¿Centro, centro-derecha, centro-izquierda? Lo digo sobre todo de cara a posibles pactos, porque habéis llegado a acuerdos con el PSOE en Andalucía, por ejemplo, o con el PP en Madrid. Claro, lo que demuestra, precisamente lo que demuestra, es que para nosotros lo principal no son las ideologías ni son los partidos, lo principal son las personas. Nosotros somos capaces, lógicamente respetamos siempre lo que es la soberanía y el voto emitido por los ciudadanos el día de las elecciones, y en cada caso pues lógicamente acudimos a la mejor satisfacción de los intereses públicos. Aquí en Madrid el tema está muy abierto todavía, la verdad es que nos movemos casi en un pañuelo, prácticamente tres partidos, Podemos está un poco más para abajo, pero bueno, en un tramo relativamente cercano. Pero nosotros valoramos con mucha prudencia las encuestas, pero estamos convencidos de que o gobernamos a partir del lunes o tendremos capacidad para sacarle cosas y positivas para los ciudadanos desde la oposición. Javier, últimos segundos para solicitar el voto a los briqueños si lo desea, y bueno, pues transmitirles el por qué deben votar, si así le parece, el domingo a Ciudadanos. Estupendo. Nosotros creemos que ha llegado el momento de la política del siglo XXI, el momento de las propuestas, de las ideas, de las soluciones. Somos partidarios de una gestión pública en la que participen todos y que tenga como eje principal al ciudadano. Finalmente, nos proponemos llevar la voz de, en este caso, de Cádiz y toda la provincia de Cádiz a Madrid. Por lo tanto, con el voto y la confianza de los ciudadanos, conseguiremos este objetivo. Pues Javier Cano, candidato, cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos los ubriqueños.